para poder después meternos, sí, a ver si esas profecías de verdad se van a cumplir, ¿eh? Recuerdan que el 21 de diciembre se termina el planeta Tierra, así que vayan haciendo sus últimas situaciones, porque si alguno tiene que resolver algún problema económico o no, pueden sacar, algunos decían sacar crédito total, si nos vamos, nadie los paga después, ¿no? Así que bueno, sería bueno que prestemos atención. Vamos a ver un video ahora y después vamos a ver otro videito también, como para poder comprender lo que vamos a hablar en esta mañana. Monumentos de la antigüedad alineados minuciosamente con fenómenos celestiales. La historia esculpida en la roca honrando a gobernantes de otros mundos. Y un calendario que predice con exactitud los cambios en el eje de la Tierra cada 26.000 años. Llegaron a crear los mayas en Centroamérica una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. ¿O acaso su inteligencia tenía su origen en alguna otra parte, quizá fuera de este mundo? Quizá el logro astronómico más intrigante de los mayas sea que conocieran los cambios que se producen lentamente en el eje de rotación de la Tierra. Se denomina precesión. Y se trata de un proceso que tarda más de 26.000 años en completarse. Pero, ¿cómo pudieron los mayas haber llevado la cuenta de unos acontecimientos que se alargan tantísimo en el tiempo? ¿Sería posible que, al igual que los científicos modernos, los mayas hubieran usado el conocimiento del movimiento en el espacio de la Tierra para calcular el tiempo? Y en ese caso, ¿con qué finalidad? Aunque muchos consideran a los egipcios como los mejores constructores de pirámides, se levantaron 10 veces más pirámides en Mesoamérica que en Egipto. Pero ¿por qué construyeron los mayas tantas estructuras monumentales alineadas con tal precisión con acontecimientos solares, lunares y estelares? Los mayas estaban absolutamente convencidos de que las fechas eran decisivas, porque las estrellas les revelaban cuándo iban a regresar los dioses, y evidentemente eso significaba que los dioses venían de las estrellas. Pero, ¿dónde o de quién aprendieron los mayas a calcular el tiempo hasta el punto de trazar los movimientos de los astros del planeta solar y de más allá en el universo? ¿Podrían haber llegado a conspirar los mayas con los visitantes del espacio para planificar el futuro, incluso el final del mundo? Quizás sea necesario un análisis a fondo del tristemente célebre calendario maya y su profecía del fin del mundo. Se recogen varias leyendas dentro del mundo maya que sugieren que la fecha del final del calendario maya de diciembre de 2012 coincide con el día del apocalipsis. El Popol Vuh lo presenta como la posible destrucción del planeta. El monumento del Tortuguero, en un yacimiento cercano a Palenque, es la única inscripción sobre la piedra en la que cita el año 2012 como el último del calendario. Habla de 9 dioses que descenderán a la Tierra, pero nadie sabe qué significa a ciencia cierta. Algunos sugieren que podría tratarse de un cataclismo. Otros, en cambio, que puede ser el albor de una nueva era, el paso a un modo de vida más consciente. Si los mayas estuvieron en contacto en realidad con seres extraterrestres y su calendario acaba realmente el 21 de diciembre de 2012, podría suponer el regreso de sus dioses, la vuelta de los extraterrestres a la Tierra tal como les habían prometido. Dada la sofisticación del calendario maya, ¿sería posible que los mayas hubieran predicho la fecha exacta de un acontecimiento que cambiará de algún modo la Tierra? ¿Podría tratarse del preludio de una nueva era para la humanidad? ¿O podría marcar el final de la civilización en forma de un cataclismo apocalíptico? Solo el tiempo lo dirá. Bueno. Esto es un poquito de lo que, en resumen, uno puede ver en los documentales de History Channel, que dicen todo lo que escuchábamos recién, ¿no? Es un poco atemorizante para los que por ahí no están seguros de realmente si esto va a suceder o no. El 21 de diciembre 2012 algo raro va a pasar, dicen. Déjenme, antes de empezar, decirles que lamentablemente para algunos no va a terminar el mundo. De hecho, la Biblia no habla de fin del mundo. Recuerden esto siempre, no hay destrucción del planeta Tierra. De hecho, nosotros vamos a estar 1000 años después de la tribulación y la gran tribulación en esta Tierra, reinando la Iglesia con Jesús en esta Tierra. Las condiciones que vamos a tener cuando estemos en la Tierra 1000 años van a cambiar. Vamos a volver a vivir 900 años según Isaías. Vamos a tener otra vez, el niño va a poder tener cercanía a un león y no va a pasar absolutamente nada y demás situaciones. Así que no se hagan problema, el 21 de diciembre vamos a estar acá, no va a pasar absolutamente nada, o por lo menos si llega a pasar algo es porque Dios está detrás de todo y nosotros estamos detrás de las alas del Señor y nada nos puede pasar, en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esta profecía, supuesta profecía? ¿Será real que algo va a pasar el 21 de diciembre del 2012? ¿Tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que pensar en algo más? No sé. Bueno, hoy vamos a ver un poquito más de lo que es la cultura maya. El pueblo maya ocupó lo que leíamos recién, lo que es la península de Yucatán, que es México, Guatemala y Belice. Es una cultura que arrancó aproximadamente hace 5.000 años atrás, más o menos. Es decir, 3.000 años antes de Cristo, esta cultura comenzó a crecer. Y se dice que en el 800 después de Cristo, hasta hace 1200 y pico de años, esa cultura desapareció. No quedó absolutamente, o quedó casi nadie de esa cultura. Eran 14 millones de mayas y de un tiempo para el otro desaparecieron. Nadie sabe por qué. Algunos especulan que puede haber sido algún tipo de enfermedades que sufrieron. Otros, un hambre grande que hubo en la tierra. Nadie sabe. Todo esto, lo que estoy diciendo, insisto, está dentro de lo que la ciencia dice. Yo no estoy inventando nada, no quiero decirles absolutamente nada que pueda generar algún tipo de expectativa. Estoy contando lo que uno puede escuchar en la ciencia. Ahora, ellos calcularon el calendario. Ustedes saben que tenemos dos tipos de calendario, el lunar y el solar. Hay algunos otros más, de acuerdo a Venus. Pero el calendario solar y lunar nosotros manejamos por el lunar. Y ellos lo calcularon 30 segundos, con un margen de error de 30 segundos a diferencia de nosotros. Hoy en la actualidad, ¿no? Nosotros con telescopios, computadoras y calculadoras. Y el sistema solar, ellos lo calcularon mejor que nosotros. ¿Cómo pudieron, hace 5.000 años atrás, haber tenido algún tipo de acercamiento de las estrellas, de los planetas y demás, y ver, como veíamos recién, vieron que hay un fenómeno llamado precesión, que es que la Tierra va girando sobre su eje y va haciendo esto hasta volver a cumplir ese ciclo que se cumple cada 26.000 años. ¿Cómo hicieron los mayas para saber? Porque de última, si uno estuvo cuando arrancó, pasaron 26.000 años y estaba de nuevo y pudo saberlo, pues ha sido fácil. Pero ¿cómo hicieron ellos que no estuvieron? Es más, ni siquiera pasaron todavía esos 26.000 años, supuestamente, ¿no? Entonces, ellos habían calculado rápidamente para que podamos comprender. Un mes para ellos tenía 20 días. El año, por el sistema, el calendario solar, tiene 360 días. Lo multiplicaban por 20 y le daba 7.200. Y lo multiplicaban por 20 de nuevo y le daba 144.000. ¿Les resulta conocido este número? Esto es lo que ellos llaman baktun. Ellos dijeron hace un tiempo que un baktun son 144.000 días, que aproximadamente son 400 años. Es decir que había ciclos de 400 años que se iban cumpliendo. El número 13, que es el último ciclo, se va a cumplir el 21 de diciembre del 2012. En algunos 10 días, más o menos. Así que ellos calcularon, para más o menos tener una idea, son tiempos baktunes que tienen 144.000 días, aproximadamente 400 años, y que los 13 baktunes, si uno los multiplica por 400, da 5.114 años aproximadamente. Exactamente, más o menos cuando arrancaron, aproximadamente, y se cumple ahora el 21 de diciembre del 2012. Es decir, tenemos el privilegio de poder ver cómo se cumplió ese ciclo, cómo se cierra el ciclo que ellos predijeron hace 5.000 años. ¿Qué otra cosa interesante? Ellos tienen una de las pirámides más importantes para ellos, de los mayas, es la de Chichen Itza. La de Chichen Itza, que es una pirámide donde ellos tienen las pirámides, si ustedes las ven, tienen cuatro caras. Las caras están orientadas exactamente al norte, sur, este y oeste. Solo la de Chichen Itza, solamente esta, está girada 17 grados hacia un lado. ¿Para qué? Para que el 21 de marzo y el 21 de septiembre, ¿saben lo que es un equinoccio? ¿Algunos estudiaron? Ahí arquitectura sabe más o menos con el... ¿Qué es un equinoccio? Sí, distintas situaciones, pero en realidad el equinoccio es cuando el día dura exactamente lo que dura la noche. ¿Se entiende? El equinoccio es el 21 de marzo cuando pasamos de estación. Nosotros el 21 de marzo pasamos de verano a otoño, y el 21 de septiembre que pasamos de invierno a primavera de este lado. Se produce un fenómeno particular que el día tarda exactamente lo mismo que lo que tarda la noche. ¿Me siguen? Es decir, el sol está dentro de nuestro día exactamente lo mismo que lo que ocupa la noche o la luna, ¿verdad? Entonces, ese día, el 21 de diciembre, y ahora lo vamos a ver en un pequeño video, se produce un fenómeno muy particular, porque ellos tienen como Dios, los mayas tenían como Dios, a un Dios llamado... No se van a acordar, pero... Quetzalcóatl. En realidad, el Quetzal es... Esto es el pájaro que ellos adoraban como Dios, que es el Quetzal. Eso lo pueden ver en cualquier parte de Internet. Y esto significa la serpiente. Para ellos, el dios, uno de los dioses más importantes, o el más importante, era Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. ¿Escucharon bien? La serpiente emplumada. Es más, si uno ve volar a un quetzal, se va a dar cuenta que de lejos parece como, porque es largo y angosto, y parece una víbora volando, una serpiente voladora. Exactamente para ellos ese era su dios. Y el 21 de marzo y el 21 de septiembre, lo vamos a ver, la pirámide al estar 17 grados inclinada, arrojaba uno de los lados, arrojaba una sombra particular que producía el cuerpo de una serpiente, y en la base de la pirámide había una cabeza de una serpiente. Es decir, miles de turistas en Chichen Itza, todos los 21 de marzo y 21 de septiembre, se juntan para ver este fenómeno que a las 3 de la tarde se produce este gran fenómeno. ¿Escucharon bien? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. La Biblia dice que el Cordero Pascual debía ser sacrificado entre las 2 tarde, entre las 12 y las 6 de la tarde. A las 3 exactamente se produce la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será casualidad? Entonces, vamos a ver el video y después vamos a ver algunos otros detalles de esta increíble cultura maya. Fíjense lo que yo les contaba recién de esto que se produce el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Y se crearon nuevas prácticas religiosas en las que se realizaban sacrificios. Hay muchas representaciones de sacrificios. Tal vez hubo cambios en las creencias referentes a la muerte. Hay una serie de imágenes que describen nuevos personajes y en una posición predominante está la serpiente emplumada. Se impuso un nuevo culto religioso, el culto al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que los mayas llamaban Kukulkán y que, según una antigua leyenda conocida por todos los pueblos de la región, volvería un día por mar después de un largo exilio. El castillo fue construido respetando ciertos elementos astronómicos y del calendario. Tiene 91 escalones en cada lado, sumando 364 en total. Si añadimos la plataforma superior, tenemos 365, el número de días del calendario solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada en la escalinata parece dar vida a la serpiente de la escalera de la cara norte. La construcción no está alineada con los puntos cardinales. Si se hubiera respetado esa norma, no se produciría el fenómeno de la iluminación de la serpiente emplumada. La pirámide está girada a 17 grados. En el momento exacto del solsticio, la sombra de los escalones produce la aparición. Durante 1000 años, este monumento ha escenificado los ciclos temporales asociados a la divinidad. Bien, bien, entonces ese fenómeno que ocurre. Vieron esa pirámide que tiene, decíamos recién, 91 escalones en cada lado, formando 364 escalones, más el último, que es la parte de arriba, formando 365 días, igual que nuestro calendario. A veces nos preguntamos, ¿habrá sido obra de una ingeniería? Porque los mismos científicos se preguntan y no pueden responderse, ¿cómo hicieron para calcular de manera tan perfecta no solo el calendario, sino este fenómeno astronómico de colocar la pirámide 17 grados para que justo la sombra, uno o dos días, se alcance a ver en el año esa figura que habíamos recién, esa sombra que se produce sobre la serpiente? Más todavía, cuando uno está en la pirámide de Chichen Itza, al borde, nosotros gracias a Dios con mi esposa estuvimos en la pirámide, y uno aplaude desde la base, y en el último escalón se produce un eco que es idéntico al sonido del quetzal. Es decir, uno aplaude y el eco que escucha es el sonido del pájaro quetzal. Los científicos se preguntan cómo hicieron acústicamente para darse cuenta a través de los escalones para que el sonido de un aplauso se reproduzca en un eco del sonido del quetzal. Es más, investigaron, hicieron como una radiografía de los sonidos, yo no entiendo mucho de esto, pero para poder comprenderlo, una radiografía del sonido, y es exactamente el mismo sonido del pájaro de verdad que cuando uno aplaude y se produce el eco. Creo que hay un videíto para ver, no sé si se va a escuchar, pero bueno, para que vean lo que le estoy diciendo. ¿Bien? ¿Can you clap again? One, two, three, go. Thank you. ¿Se dan cuenta? ¿Se escuchó más o menos? Cuando alguien aplaude, se produce ese sonido de ese pájaro que, oh casualidad, es el dios al cual ellos adoran. Es increíble que, como ustedes escucharon al principio, en este documental dicen que, los científicos dicen que no pudo haber sido de otra manera que alguna ayuda sobrenatural ellos hayan recibido para poder hacer lo que hicieron. Ellos no tenían, insisto, telescopio hace 5.000 años atrás, no podían ni siquiera, solamente tenían la visión que podemos tener nosotros ahora de lo que es el cielo de noche. Quizá un poquito más ampliado por una cuestión de luminosidad, pero no tenían acceso a lo que es lo que nosotros hoy tenemos a telescopios, satélites y demás. Y podemos, es más, el otro día con Samuel veíamos en su teléfono, él puede ver la disposición de los planetas. Y el 21 de diciembre exactamente se van a alinear todos los planetas. El 21 de diciembre de este año se alinean todos los planetas, o gran parte de ellos, ¿no? Con el Sol, la Tierra, la Luna y demás, se alinean todos los planetas. Ese es el fenómeno. ¿Cómo hicieron estos supuestos incultos aborígenes de hace 5.000 años atrás para poder saber todo esto? Esa es la pregunta que se hacían en el documental de History Channel. ¿Deben o de alguna u otra manera ellos recibieron ayuda sobrenatural para poder saber todo lo que estamos diciendo recién? Es más, ellos tienen como Dios a esta serpiente emplumada, que para ellos en Kukulcán, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, es como que baja la serpiente a la tierra. Para ellos, el dios era Quetzal del cielo. Y el dios, escuchen esto, del inframundo era la serpiente. Qué casualidad que la serpiente, que es el símbolo, en casi toda la Biblia habla siempre de Satanás como símbolo de la serpiente. De hecho, en Génesis 3, Satanás se mete dentro de una serpiente. ¿Y cómo ellos pudieron darse cuenta que había un inframundo? Que nosotros lo conocemos como el centro de la tierra, donde está el lugar de los muertos. Cada ser humano que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha reconocido el señorío de Jesús, su espíritu y su alma van derecho al centro de la tierra. Lo vemos en la Biblia en un montón de lugares. Cuando Coré se rebeló, dice la Biblia que la tierra se abrió en dos y descendieron vivos al Seol. Es más, Jesús cuando muere, él desciende al lugar de los muertos, a este supuesto inframundo que decían los mayas, a testificar que él había derrotado la muerte. Y se lleva a los espíritus y a las almas de los que habían aceptado a Jesús, habían visto a Jesús desde atrás hacia adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa rara hay en estas construcciones? ¿O qué tuvieron los mayas de raro para poder descubrir todo esto? De hecho, en el mismo paralelo, a la misma altura, digamos, ¿vieron? Creo que es el Ecuador, y tiene distintos paralelos, y el trópico de Cáncer y demás. Bueno, en el mismo paralelo de la pirámide de Chichén Itzá están las pirámides de Keops, en Egipto. Ustedes saben que hay tres pirámides juntas, la de Keops, la de Giza y no sé cuál otra, y, oh casualidad, están alineadas exactamente con el cinturón de Orión. Es decir, hay tres estrellas del cinturón de Orión que están exactamente ubicadas a la misma, digamos, la misma disposición que tienen las pirámides de Keops y de Giza. Es decir, esas pirámides tienen cerca de cada una 2 millones de piedras. Cada piedra de esas pesa entre 2 toneladas y 15 toneladas. ¿Saben cuánto son 15 toneladas? Cerca de 7 elefantes. No hay un lugar más cercano que 200 kilómetros a la redonda para poder traer piedras como las que estaban en Egipto. ¿Quién las trajo? Es más, hay una pirámide que dicen que fueron traídas de piedras de 800 kilómetros de distancia. 7 elefantes cada piedra. ¿Cómo hicieron para traerlas? Todavía no existía la rueda. ¿No? Esas son también algunas de los interrogantes y las incógnitas que los científicos tienen. De hecho, las piedras están cortadas de manera perfecta, encastran de manera que no puede ingresar ni siquiera un papel entre dos piedras. Y no existe una sierra de cortar en la actualidad que pueda asemejar al corte de las piedras que ellos tenían ahí. Y es más, hay muchísimas construcciones. No sé si alguno tuvo la posibilidad de viajar a Machu Picchu, en Perú. Bueno, ¿vieron las ruinas del Machu Picchu que están sobre un monte? Bueno, hay piedras de semejante toneladas arriba de un monte. Bueno, puede decir uno, qué sé yo, estaban ahí, arriba del monte. Primero, pesan 15 toneladas. Segundo, están cortadas de manera perfecta. ¿Cómo hicieron los incas hace 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, para hacer todo eso? Las ruinas de Stonehenge en Inglaterra son, ¿vieron? No sé si ustedes estudiaron esas que son dos piedras así, una grande y una que apoya encima. Esas también son hasta más pesadas que 15 toneladas. Y todos forman círculos. Ustedes van a ver que si buscan en internet fotos, están formados en círculos. Todos son esos ciclos que leíamos recién y veíamos que ellos siempre calcularon ciclos. Ciclos de 5.000 años, de 26.000 años. ¿Está bien? Entonces, sigue la interrogante de saber qué ayuda recibieron ellos. ¿Cómo hicieron ellos si eran supuestamente pueblos incultos para poder tener toda esa información que tiene que ver con la astronomía, la astrología? Porque también colocaban en sus pirámides de acuerdo a los signos del zodíaco. ¿Cómo hicieron para saber eso hace 5.000, 4.000 o 3.000 años atrás? No hay manera, si los científicos dicen, no hay manera de ayuda extraterrestre. Bueno, entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que es cierto que ahí puede haber una ayuda extraterrestre? ¿Será cierto que puede haber una ayuda de otra parte del planeta que puedan venir a ayudarlos? ¿Dice la Biblia algo respecto a esto? Lo primero que entonces sacamos como conclusión, que el 21 de diciembre no va a pasar absolutamente nada, salvo que Dios quiera que pase, porque saben que nadie sabe ni el día ni la hora, solo Dios sabe en qué momento Él va a decidir venir. De hecho, todavía hay ciertas situaciones que no se han dado para que el Señor Jesús regrese. Los judíos, vieron todo este problema que hay con los de Hamás, en la Franja de Gaza, los judíos y demás, tiene que ver con esto. Donde debería estar el Templo de Salomón, hoy está la mezquita de Omán, que es la mezquita de los musulmanes. Entonces los judíos, desde hace ya más de 2000 años, con la profecía de 70 años que Jesús dijo, este templo se va a destruir. ¿Se acuerdan cuando dijo, vieron este templo lindo que construyó Zorobabel y lo mejoró Herodes? Se va a caer en segundos. Eso fue una profecía que se cumplió, que los romanos tiraron abajo todo y quemaron las piedras para poder llevarse todo el oro que había. Y desde ese día hasta el día de hoy, los judíos no hacen sacrificios. Los judíos no pueden hacer su sacrificio porque los sacrificios se hacen en el Templo de Salomón. Y ellos no lo tienen. Y a donde debería estar el Templo de Salomón está la mezquita de Omán. Entonces, hasta que de alguna manera, o no se construya al lado, o se saque la mezquita de Omán y se coloque el Templo de Salomón, no va a volver el Señor por distintas profecías que podemos ver en Ezequiel, el mismo Daniel, en Apocalipsis, vemos cómo se debe acomodar esto. Porque dice la Biblia que se va a volver a hacer el sacrificio, los judíos van a volver a hacer el sacrificio 3 años y medio, a los 3 años y medio va a venir el anticristo, va a sacrificar un cerdito, cosa abominable para los judíos, en el Templo de Salomón, y ahí se arma el lío y todo el gran problema de los últimos 3 años y medio, donde realmente las personas van a morir realmente si quieren seguir a Jesús o no. Todo eso tiene que pasar antes de que Jesús regrese. Entonces, si va a pasar el 21 de marzo, calculo que no, aunque los judíos ya tienen los materiales para construir el templo, en solo 24 horas pueden levantar el templo exactamente igual que el de Salomón. Ya tienen todo copiado, listo para que cuando le den la orden puedan construirlo. Pero no tenemos ninguna, me parece, indicio que acá 10 días pueda pasar algo así. Así que bueno, entonces, resumimos, ¿qué ayuda extraterrestre supuestamente recibieron estos personajes? ¿Dice la Biblia algo de esto? Bueno, ahora sí vamos a entrar en el, perdón por toda esta introducción, pero es necesario poder conocer exactamente de esto que están hablando ahora los medios y demás. Vamos a ir al Génesis 6. Quédese tranquilo que no vamos a extender mucho más. Génesis capítulo 6. Bueno, y acá tenemos un problemita porque este es uno de los capítulos o los versículos más controversiales, más difíciles de poder comprender. Pero vamos a tratar de poder entenderlo a la luz de lo que Dios nos quiere decir. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le estoy leyendo una versión, la textual, que es una de las últimas versiones que está traducido directamente del hebreo al castellano. Comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres, de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Dios, mi espíritu no permanecerá, o no contenderá, debe decir la de ustedes, para siempre con el hombre. Pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Recuerden que antes las personas vivían hasta 900, vieron en Matusalén y demás, más de 900 años. En aquellos días y también después, esta versión lo dice entre paréntesis, ¿no? En aquellos días y también después, en su versión debe decir gigantes, ¿verdad? Los nefileos, que es la palabra original, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y después sigue contando que Dios quiere destruir la tierra. Bien, lo primero que vemos es entonces, vamos a verlo despacito para poder comprender. La primera palabra que aparece es, y los hijos de Dios, es la palabra en el original Ben Elohim. Hijos de Dios. Esta palabra aparece 6 veces en el Antiguo Testamento y las 6 veces hace referencia a ángeles caídos. Si buscan rápido Job 1.6, alguien que lo busque rápido. 1.6 y 2.1. Job 1.6 y 2.1. ¿Quién lo quiere leer rápido, fuerte? Que se escuche. Bueno, ahí Job está diciendo que Satanás se presenta delante de Dios junto con los hijos de Dios, con Ben Elohim. Y el 2.1, ¿qué dice Samuel? Se presentaron los hijos de Dios y Satanás vino también con él, con ellos. Otra vez la palabra Ben Elohim. Las 6 veces siempre hace referencia a ángeles caídos. Es decir, que Génesis 6 nos está diciendo, dice versículo 2, los hijos de Dios, estos seres caídos, estos ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. El 4 dice, en aquellos días y también después, los gigantes estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, los Ben Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Acá en Génesis 6 vemos por primera vez la aparición de unos supuestos gigantes. ¿Habrá sido así? ¿Unos gigantes? ¿Qué produjo que un gigante nazca? Porque eran gigantes, déjeme decir, no eran como Matías Piñero, que tiene más de 2 metros y es grandote. Tenían, fíjense, yo no les voy a mentir, busquen Deuteronomio 2. Deuteronomio 2, 9, del 9 al 11, dice, Dios entonces dijo, no hostilicéis a los moabitas ni contendáis con ellos en guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión suya. Allí habitaron antes los emitas. La palabra significa terribles. Pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac o los anaseos. Ellos también, como los hijos de Anac, eran considerados gigantes o refaitas, es la palabra. Aunque los moabitas los llamaban emitas. Ahí nomás, capítulo 2, versículo 20-21. Eran también conocida como tierra de los gigantes, pues antiguamente habitaron en ella los refaitas, dice acá, a los que los amonitas llamaban sunsumitas, es decir, los poderosos. Y el capítulo 3, versículo 11, asómbrense de la altura de estos muchachos. 3:11 dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del remanente de los gigantes. He aquí, su lecho era un lecho de hierro. Dice, ¿acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo corriente. Es decir, este tipo tenía 9 codos, ¿por cuánto? 45 centímetros. ¿Alguien sabe hacer esta cuenta? Y el ancho era de 4 codos. Es decir, lo que usted mide de largo, estos muchachos medían de ancho. 1,80, más o menos, ¿no? 90 y 90, 1,80. Y de alto, 4,05 metros de altura. ¿Escucharon bien? ¿Saben lo que es 4 metros? Y calculemos que deben ser más o menos hasta donde está el parlante ese. Personas de ese tamaño existían, lo dice la Biblia, ¿eh? No es un invento mío, por favor. Había seres demasiado grandes. Eso nos dice la Biblia. Ahora, ¿qué fue lo que produjo que estos seres increíblemente tuvieran este tipo de altura? Seres extraterrestres, podemos concluir en esto, seres extraterrestres que eran ángeles, que dejaron su morada, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y produjeron monstruos. Segunda de Samuel, el último versículo para que vean estos verdaderos monstruos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, si no me equivoco, versículo 20. Escuchen esto, ¿eh? Y hubo guerra nuevamente en Gat, donde había un hombre de gran estatura, demasiada, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. También este era hijo de Rafa, o sea, era un gigante. ¿Escucharon eso? Eran tipos que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, en cada uno, ¿no? Dando 24, eran monstruos increíbles de 4 metros de altura con todo esto que acabamos de describir. Sí o sí, esto era producto de relaciones incestuosas o relaciones sexuales prohibidas de parte de Dios entre seres o ángeles que dejaron o abandonaron su morada para poder tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres y produjeron estos monstruos. Es decir, el ADN o los genes de los ángeles mezclados con los genes de los humanos producían este tipo de monstruos. Estos gigantes datan de los años 5.000 años antes de nosotros, es decir, 3.000 años antes de Cristo aproximadamente. Génesis 6 es más o menos uno de los libros, o el libro más antiguo que podemos, junto con Job, que veíamos recién, que describía cuando dice las estrellas y los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. Entonces, estos seres raros estuvieron en la misma época que fueron construidas todo lo que dijimos recién, las pirámides de los mayas, de Egipto y demás. ¿Habrán sido ellos los que trajeron las piedras de semejante tonelada? No lo sabemos, pero qué casualidad que coincide exactamente lo que decíamos recién. Y encima son seres que, como dice el documental de History Channel, que lo invito a que lo vea completo, tiene 44 minutos, decían que tenían ayuda sobrenatural o extraterrestre para poder descifrar lo que ellos pudieron descifrar. Entonces coincide, casualidad, esta situación que leíamos recién en Génesis con lo que veíamos en el documental. Y para terminar con el tema de los gigantes, busquen Judas. Si no lo encuentra, está un libro antes de Apocalipsis, para que no arranque Génesis. Versículo 6, es decir, no tiene capítulos, así que un solo capítulo. Versículo 6, le doy tiempo para que lo busquemos y leamos entre todos. Dice versículo 6 de Judas: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y el versículo 14, escuchen esto. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con sus santas miríadas. ¿Alguno conoce el libro de Enoc? ¿Alguno leyó el libro de Enoc? 100 capítulos tiene el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo. Es decir, apócrifo significa de dudosa procedencia. Es decir, no está dentro del canon de la Biblia, ¿no? Cuando armaron el canon, tenían ciertas situaciones específicas para poder elegir qué libro iba a pertenecer a estos 66 libros que tenemos en la Biblia. Entonces, había un libro que muy probablemente lo hayan encontrado después de que se cerró el canon, que se llama el libro de Enoc, que lo nombra Judas. Dice, también respecto a esto profetizó Enoc. Si ustedes leen el libro, se los recomiendo, no como parte de la Biblia, porque no es parte de la Biblia, pero sí como información, lean del capítulo 6 en adelante hasta el 15, 16, 17, y es la descripción de lo que acabamos de decir recién de los ángeles. Les voy a leer un pedacito, porque yo, para que más o menos se adelante. Dice, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? ¿Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomando esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado gigantes? Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Destruye, dice 10:15 de Judas, destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los gigantes porque han hecho obra mal a los humanos. Insisto, es solo a modo de información que Judas está diciendo, Enoc ya profetizó sobre estos seres raros. Y uno lee todo el capítulo 6 en adelante del libro de Enoc, que es un libro apócrifo, insisto, y nos describe exactamente toda esta mezcla de seres angelicales con humanos que produjeron demasiada inteligencia para poder descubrir lo que veíamos recién. Entonces, volvemos a... y ya con esto terminamos. Hacemos un resumen, entonces decimos, ¿cómo puede ser que Dios en su Biblia, en esta Biblia, tenga todo tan perfectamente bajo control? No hay nada que se le haya escapado a Dios. Por eso nosotros insistimos en que debemos profundizar en la palabra de Dios. ¿Cómo se? A veces ni siquiera salimos de Juan 3:16. Lo único que sabemos es el Salmo 23. Y pensamos que eso es demasiado. Yo cuando me aprendí el Salmo 23 de memoria fue un martirio casi, ¿no? Y decía que con esto ya está, terminé. Ya. Pero dentro de la Biblia hay tanta sabiduría, tantos misterios que Dios ha querido revelarnos a nosotros que yo realmente no puedo comprender. Yo cuando estudio este tipo de situaciones y veo cómo la historia misma va siendo marcada por este Dios que está detrás de todo, a mí eso me asombra. A mí eso me hace llevar a reconocer a Dios como el Dios de la creación. ¿Y esto nos debe generar miedo? Para nada. Les leo rápidamente, no lo busquen. 2 Pedro 3:9, porque estamos en los últimos tiempos, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, nadie va a saber cuándo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se infundirán? ¿Escucharon? Pedro estaba diciendo, si sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿cómo no vamos a vivir de manera santa y piadosamente? ¿Cómo nos vamos a vivir para nuestro Dios? Es más, muchos de los cristianos, lamentablemente, me ha pasado a mí también, tenemos como un cierto temor a la segunda venida del Señor, o de hecho al morir. Estamos acostumbrados de que la muerte es lo peor que nos puede pasar. No podemos estar enfermos, podemos tener distintas situaciones, pero la muerte es lo peor que nos puede pasar. ¿Saben que Dios dice lo contrario? ¿Saben que Dios dice que Él anhela la muerte de sus hijos? Porque en la muerte nuestra, muerte significa separación, es decir, se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Vamos directo a la presencia del Señor. ¿Qué más lindo que eso? Ahora, es cierto que podemos tener temor, uno tiene temor lógico de perder la vida en alguna situación fea, de sentir dolor y demás, y está bien, porque somos seres humanos. Pero ¿cómo no vamos a anhelar la venida? ¿Cómo no vamos a anhelar estar con Él? ¿Por qué tenemos ese deseo, esa situación de querer quedarnos acá, de amoldarnos acá? Cuando alguien está enfermo y ya ha pasado muchos años, oramos, Señor, por favor, sánalo. Y quizás la mejor solución para esa persona es dejar este cuerpo de muerte para estar en la presencia misma del Señor. Es lo más lindo que nos puede pasar. Y nosotros oramos para que la queremos retener a esa persona. Y Dios está diciendo, me la quiero llevar. Y no hay nada más lindo de decir, esta persona va a estar en la presencia de Dios en instantes. Siempre decimos esta frase, ¿no? Él va a estar mejor que todos nosotros. Lógico. Va a estar abrazando a nuestro Señor. ¿Cómo no va a estar mejor que todos nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa disposición de ver la muerte como algo que nos da temor y que no queremos sobrepasar o llevar eso? Debemos estar enfrentados, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo lo que tengo que hacer, el Señor me dice que tengo que quedarme acá, es porque tengo que hacer algo más. Si el Señor me permite que me lleva, me saca a la tierra, mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo no vamos a anhelar que Dios venga? Este tipo de cosas no nos deben dar temor. Dios tiene el control de todo. Dice Isaías 46:9, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, Dios dice, ¿no? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Escucharon? Hago todo lo que quiero. Yo anuncio lo porvenir desde el inicio hasta el final. Yo estoy detrás de la historia. Yo estoy detrás del tiempo. Estos mayas estaban obsesionados por el tiempo. Estos mayas tenían esa situación de pensar que la serpiente descendía del cielo a la tierra y después al inframundo. Exactamente lo que dice Isaías 14:12, que dice que, oh Lucero, descendiste del cielo, caíste a la tierra y hoy está... digamos, el lugar de los muertos donde Satanás va a ser arrojado después de los 1000 años, cuando pase el milenio en esta tierra. Ese Dios es el mismo Dios que tenemos nosotros. Ese Dios es el mismo que nos dice que bajo las alas de Él estamos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a comprender que debajo de la sala del Señor estamos seguros? Que no, nada nos puede pasar. Ahora, no estoy hablando de nada nos puede pasar físicamente, porque a Esteban lo reventaron a piedrazos. A Juan el Bautista le sacaron la cabeza a los 33 años de edad, 32. Yo tengo 32. Juan el Bautista le cortaron la cabeza a los 32 y era el primo hermano de Jesús. Y Jesús permitió esa horrenda situación para nosotros, a una persona tan joven. Uno, si escucha alguna situación así, era tan joven. ¿Cómo puede haber muerto de esa manera, verdad? Pero Dios nos dice, en el mundo vamos a tener aflicción, confíen, yo he vencido al mundo, debajo de las alas de Él estamos completamente seguros, espiritualmente hablando. Nada nos puede tocar, nada nos puede hacer daño, ni las víboras de Kukulcán, ni las pirámides de Egipto, nada nos puede hacer tener temor, porque estamos detrás de las alas del Señor, estamos escondidos detrás de Él. ¿Cómo podemos estar inseguros de algo? ¿Cómo puedo decir si yo no tengo trabajo y quizás Dios se olvidó de mí y no me va? Si el Señor te da de comer a los pájaros, ¿cómo no te va a dar lo que vos necesitás? Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Por qué desconfiamos tanto? ¿Por qué estamos tan aferrados a este planeta? Siempre decimos que somos peregrinos de este mundo, ¿no? Pero a veces no comprendemos porque nos aferramos tanto que es como ir a un hotel y llevarnos los muebles. ¿Me explico? Es decir, yo voy a un hotel, estaré 2, 3, 5, 6, 15 días como máximo, no me voy a llevar los muebles al hotel, sabiendo que voy a estar de paso. Nosotros hacemos exactamente lo mismo en esta tierra. Sabemos que estamos de paso si nos aferramos tanto a esta tierra y vivimos solamente para trabajar, para cumplir nuestros sueños. Yo quiero que mi hijo sea un gran médico y con eso voy a estar demasiado orgulloso porque mi hijo es un médico. Debemos estar orgullosos por personas que quieren entregar su vida a Cristo. Por personas que quieren vivir sirviendo a Dios continuamente. Ese es el gozo que podemos tener. No hay otro. Si el título de medicina, que está bien que estudiemos, insisto, está bien que estudiemos, pero lo importante es vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Vivir cumpliendo los propósitos que Él pensó para nosotros, que Él ya estableció para nosotros. ¿Por qué le dedicamos la vida tanto a otras situaciones que perdemos el tiempo? Cuando Dios nos está invitando continuamente a vayan y prediquen el mensaje de salvación. Por eso en esta mañana ya terminamos. Yo quiero animarte a que esto del 21 de diciembre, lamentablemente para algunos, no va a pasar absolutamente nada. Algunos están viajando, no sé a dónde, se están ocultando, están haciendo búnker por las dudas de que pase algo. No va a pasar nada, quédense tranquilos. Y si llega a pasar algo, Vuelvo a repetir, estamos bajo las alas de nuestro Dios y Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Vamos a sufrir 20 segundos. Muertes que pueden pasar, no sé, choca un avión y bueno, mueren, sufren 5 segundos y ya están en la presencia del Señor. Como máximo podemos llegar a sufrir 10, 15, 20 segundos y estamos enseguida en la presencia de Dios. Cosa que debemos anhelar como hijos de Él. ¿No? Entonces a veces tenemos tanto temor, pero si por eso los discípulos estaban dispuestos a morir por el Señor, porque habían visto resucitar a Jesús. Lo habían visto morir y resucitar. Y si lo vieron resucitar, ¿cómo no van a entregar sus vidas por Él? El que tiene poder para resucitar a alguien de la muerte, ¿cómo no van a morir por Él? Todos los discípulos, excepto Juan, murieron de forma violenta, todos. Le traspasaban lanzas, lo tiraban de precipicio, algunos lo colgaron en la cruz de San Andrés, lo colgaron abierto como una cruz, a Pedro lo crucificaron y Pedro tuvo un deseo último de decir, no quiero morir como mi maestro. Ese era el deseo de Pedro, no de tener cablevisión HD. Él quería morir como su maestro. No quería morir como su maestro, quería morir boca abajo. Antes de matarlo a Pedro, mataron a su esposa y a sus hijos, delante de él. Él tuvo que ver cómo mataban a su esposa y a sus hijos. Y a él dijo, yo no voy a claudicar hasta el último momento, yo quiero seguir a Dios y a Jesús a pesar de que mi vida corra riesgo. Y enseguida lo crucificaron boca abajo. Ese es el verdadero cristianismo que Dios está invitándonos a vivir. No hay temor, no hay miedo, no hay nada. Esto solamente nos asombra. Este tipo de situaciones nos asombra y vemos cómo Satanás dejó su huella en la tierra, porque hay infinidades de construcciones de este tipo que están en la tierra hoy por todos lados y esas son las huellas que dejó Satanás en esta tierra. Porque él estuvo en esta tierra antes de Adán y hubo una creación angelical en esta tierra antes de Adán. Oramos. Señor, te agradecemos porque no podemos creer la sabiduría escondida detrás de estas palabras. No podemos comprender cómo tenés el control del tiempo. Muchas veces nos desesperamos, tenemos miedo, tenemos temor, pero podemos confiar en un Dios que está por encima de todo. Señor, ayúdanos a poder descansar en vos. Ayúdanos a poder vivir para vos. Señor, no queremos seguir perdiendo tiempo en cosas que van a quedar de este lado del cielo. Queremos seguir apuntando a cosas que van a ser probadas por el fuego y no se van a consumir. Queremos hacer obras que tengan que ver con lo que vos planeaste para nosotros, Señor. Ayúdanos, danos este arrojo, esta valentía de poder hablarles a los que tenemos cerca de tu amor, de poder discipular a los que están queriendo tener un acercamiento a vos. Ayúdanos a poder, como decía Mateo 28, y vayan y enséñenle todas las cosas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas, a predicar, sean mis testigos. Señor, ayúdanos a ser tus testigos, no queremos hacer otra cosa en este mundo. Trabajamos porque es necesario comer, vivimos porque es necesario hacer nuestras tareas diarias, pero no queremos desviarnos de la misión que tenemos, que es conocerte a vos y compartir este mensaje a otros, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque detrás de cualquier situación que pueda pasar, estás vos y nosotros estamos detrás de tus alas. Te reconocemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.